antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Peter Sarsgaard se une a The Batman. La película sigue sumando figuras, ahora con la incorporación del actor, según una imagen compartida por el director Matt Reeves. Aunque no indicó qué rol irá a ejercer, se especula que podría interpretar a un policía corrupto llamado Wasserman o un fiscal de distrito, Harvey Dent, quien se convierte en el villano Dos Caras. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.